¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? ¿Cómo estáis? Aquí estamos al filo de la noticia. Y permitidme que os diga una cosa. Me sorprende todavía que haya gente que defienda la gestión del gobierno. Pero esa poca gente que defiende la gestión del gobierno, saludos Manuware, poco a poco van a ir desapareciendo hasta prácticamente quedarse extinguidos. Porque en las últimas horas están ocurriendo asuntos gravísimos. Lo que voy a remitiros son documentos y pruebas que son hechos, no son opiniones. Ayer me llegó un documento que ya está circulando, que es pues un documento de la Guardia Civil que se presenta en el juzgado. Este documento en concreto es se presenta en el juzgado de instrucción número 51 de Madrid y lo presenta la Comandancia de Madrid. La Guardia Civil, la Policía Judicial, pues presenta un escrito, una denuncia titulada Operación Sanitario, donde el título es el siguiente: Supuestos delitos de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia. En las 83 páginas de este documento que se presentó el 21 de mayo del 2020, como todo escrito judicial, pues se presentan pues una serie de acusaciones gravísimas en las que a todas luces pues hay serios indicios, perdonad que el volumen estaba bajito, hay serios, muy serios indicios de que el gobierno ha actuado con criterios políticos y siguiendo pues instrucciones de mandos políticos que obviamente lo que estaban haciendo era frenar y evitar que se pudiera seguir adelante con esta farsa peligrosa que nuestro gobierno ha hecho. En síntesis, ayer salió la noticia de que, pues bueno, había un congreso evangélico que iba a reunir a miles de personas, un congreso internacional, congreso que fue en las mismas fechas del 8M, pero que el mismo Fernando Simón pidió que se anulara porque había riesgo, porque según él iba a venir gente de fuera. Esa era la excusa, ¿no? Sin embargo, pues otras concentraciones se han permitido. Y un cariñoso saludo al amigo Geekpollas que está por aquí. Estoy aquí trasteando con el sonido y no sé por qué. No estoy oyendo, pero bueno, supongo que vosotros me oís y no me hubierais dicho ya me hubierais dicho algo. La Guardia Civil ha presentado este documento en un juzgado donde se acusa al gobierno de prevaricación y inmediatamente después fue cesado el responsable de la Guardia Civil en Madrid. Tengo en mi poder un documento de la Asociación Profesional de la Magistratura diciendo que bueno, que el Poder Judicial son los jueces y los jueces se sirven de policías, de las unidades de policía judicial que actúan bajo la dependencia de los jueces. Y que según las mismas leyes que deberían de protegernos a todos, el artículo 34 de una citada ley orgánica de este documento, la ley blinda la dependencia funcional de los funcionarios de las unidades de policía judicial y estos no podrán ser removidos o apartados de la investigación concreta que se les hubiera encomendado hasta que finalice la misma o la fase del procedimiento judicial que la originara. Lo que quiere decir lo siguiente, muy sencillo. Si un policía está si una unidad policial o una serie de un cuerpo judicial está investigando un delito, y más si este delito implica cargos políticos, ese policía tú no lo puedes quitar de la investigación, tú no lo puedes despedir, tú no lo puedes cesar mientras está realizando la investigación. Y esto es precisamente lo que ha hecho el Partido Socialista. Quitarse de en medio a un mando policial molesto que estaba investigando, y madre mía si estaba investigando. Me he leído por encima los 83 folios de la denuncia que se ha presentado en un juzgado de Plaza de Castilla. En esa denuncia se analiza de manera pormenorizada las alertas que recibió el gobierno sobre el COVID-19, toda la información que tenía el gobierno sobre la gravedad del asunto, cómo el gobierno sabía perfectamente lo serio que era, pero decidieron de manera voluntaria callarse la boca hasta que pasara la manifestación del 8M. Y después de esto, pues ya decretar el estado de alarma. Curiosamente, y esto aparece en este documento judicial, no solo la concentración de los evangélicos se frenó, es que antes del 8M y el 8M hubo numerosas manifestaciones para las que se pidió permiso y se les dio orden, se les llamó por teléfono, se les mandó correo electrónico para cancelarlas porque era muy peligroso. La pregunta es, ¿por qué se cancelaron? Y la lista, de verdad, mirad el documento, la lista de actos, de manifestaciones que la delegación de gobierno de Madrid canceló por el riesgo de la pandemia es enorme. Pero hay una que sí se toleró, se aceptó. ¿Esto es prevaricación? ¿Esto es un delito? ¿Sí o no? Eso no me corresponde a mí juzgarlo. Yo lo único que digo es que se ha presentado. La Guardia Civil presentó esta denuncia, este informe, y se han cargado al responsable de la Guardia Civil y han colocado a dedo a otro. Esto, a mí, al final, la pena que me da todo esto es que quizá la cabeza que caiga es la de Fernando Talavera, el secretario general de la Delegación de Gobierno de Madrid. Pero este señor no actúa por su cuenta. Este señor es un alto cargo que actúa bajo las órdenes de el presidente del gobierno, de ministros, etcétera, etcétera. La delegación del gobierno que dice que José Manuel Franco es el único responsable político en la causa del 8M. Y lo que quiere decir que al final se lo van a cargar. Ahora, esto que estamos hablando, amigos, es enormemente grave. No es posible que un gobierno decente actúe de esta manera. No es posible que se juegue con las vidas de las personas. No es posible que tú ceses a un mando policial porque está haciendo investigaciones que a ti te molestan. Así no actúa un gobierno, así actúa la mafia. Así no actúa un gobierno decente, así actúan los chavistas y los países totalitarios. Ahora más que nunca tenemos que ayudar y apoyar a la Guardia Civil, a los jueces y a las fuerzas de seguridad del Estado, y animarles a que sean valientes, a que no se amilanen. Los verdaderos héroes son los que se juegan no solo su puesto, sino el pan de sus familias, para hacer lo correcto. Y para ir en contra de un gobierno que tiene unas fuerzas enormes, un poder enorme, una capacidad de fastidiarte la vida enorme, pero que quiere callarte. Y mi admiración por la Guardia Civil y por la unidad judicial que se ha enfrentado al gobierno y que ha tenido el valor de presentar una denuncia de prevaricación sabiendo que les iba a costar el puesto. Mi admiración no tiene límite. Esta gente merecen un monumento. Y si hay manifestaciones, amigos, tenemos que salir a las manifestaciones por las razones correctas. Y si esto no es suficiente para indignarse y para cabrearse, yo no sé qué es suficiente. ¡Qué maldita vergüenza! ¿Cómo es posible que prevariquen de esa manera? ¿Cómo es posible que jueguen con las vidas de las personas de esta manera? El 8M fue la punta del iceberg, porque otros pueden decir, bueno, pero ¿y Vox? Bueno, Vox lo hizo fatal, obviamente. O sea, no voy a ser yo no voy a ser el que defienda a Vox, ni mucho menos. Vox patinó, metió la pata, pero hay una diferencia. Los que mandan, los que deciden qué manifestaciones se hacen y cuáles no, es Pedro Sánchez y los que le rodean. Y el ministro Marlaska. Y estos decidieron cancelar una cantidad enorme de manifestaciones. Comisiones Obreras, Amazon, la reunión de los evangélicos, el Congreso de los Evangélicos, de UGT, o sea, una cantidad de manifestaciones enormes, y se dedicaron a llamarles por teléfono. Oye, que no podéis hacer esta manifestación porque estamos en una pandemia, aquí hay riesgo de coronavirus. Es que la misma delegación de gobierno hizo escritos diciendo, oye, que esto es gravísimo, que es una pandemia, que tenemos que mantener la distancia, cuidado. Pero hasta el 8M la consigna era boquita cerrada. Boquita cerrada. Así que sí, hubo otros que metieron la pata. Pues claro que sí. Pero el poder, la fuerza y la información la tenían el gobierno. Y decidieron que una gran manifestación tuviera lugar porque les da votos. Y porque los políticos de turno utilizan el feminismo, este feminismo tan peculiar, para conseguir votos. Y les da igual todo. La ambición de Pedro Sánchez, la capacidad de mentir de Pedro Sánchez, no conoce límite. Jamás en la historia de España habíamos tenido un presidente tan mentiroso, tan indigno, tan avaro, tan avaricioso, tan codicioso de poder como este. Este señor nos ha metido de lleno en un agujero del que vamos a tardar décadas en salir. Y lo que hace falta es que este señor no esté gestionando la recuperación de España. La recuperación de España no puede estar en manos de Pedro Sánchez bajo ningún concepto. La recuperación de España tiene que estar en manos de gente competente. No de gente que va a tratar la recuperación de España con sanguijuelas, que su única receta para salir de la crisis es asfixiar a las empresas a impuestos y dar ayuditas para ganar votos, porque es lo único que le interesa. Porque si tú a un trabajador le quitas 400 euros de la nómina y le das 100 eurillos a cuatro parados, has ganado cuatro votos. Y esta es la receta de los socialistas y de Podemos. Esta gente se está endeudando sin límites. Mariano Rajoy, que fue un presidente irresponsable, se endeudó sin límites. Sin límites. Pero esta gente nos van a llevar más allá. Ayer estaba leyendo la historia de la deuda argentina. Es tremendo. Mirad, los políticos corruptos utilizan la deuda para financiarse. O sea, si tú llegas diciendo, mirad, yo voy a ser el presidente del gobierno y vamos a atar perros con longanizas, vais a tener todos una paguita y os voy a dar no sé cuánto gratis y no sé cuánto gratis, y tú dices, sí, sí, te voto. Es que estos nos dan cosas. Pero tonto del bote, ¿de dónde sale el dinero? ¿Tú te crees que ese político lo saca de dónde? ¿Del aire? Ese político se va a endeudar. Se va a endeudar. Va a ir a los mercados a sacar dinero. Y ese dinero no lo va a pagar ese político. Lo vas a pagar tú y tus hijos. Cuando Argentina nació como país, pidieron una deuda colosal a un fondo, a unos bancos ingleses. Pidieron 1 millón de libras para hacer una serie de puertos y de infraestructuras, y de ese 1 millón de libras llegaron 200.000 libras. O sea, por el camino hubo gente que cobró comisiones. Lo pagaron años después y pagaron más de 20 y tantos millones de libras. Y a partir de ahí, la historia de Argentina es la historia de la quiebra continua. 9 quiebras ha tenido Argentina. Y desde entonces no dejaron de endeudarse, de pedir préstamos, créditos, ciudades enteras, el Estado. Y el peronismo es el socialismo europeo. O el socialismo de España, mejor dicho. La gente les promete cosas y les da igual. Les da igual que estos nos han dicho que vamos a tener sanidad de este tipo, no sé cuánto, ayudas, dentista, todo gratis. Pero eso sí, se van a cargar las empresas. Yo creo que es hora de que el votante español entienda de una bendita vez de que somos los particulares y las empresas que con nuestros impuestos pagamos nuestra valiosísima seguridad social, que por supuesto tenemos que respetarla y cuidarla y mejorarla todavía. Pero necesitamos un gobierno que cuide de las empresas, de los autónomos y de los trabajadores. Porque si hay bajos impuestos, se ha demostrado que se elimina y se reduce ese mercado negro donde la gente cobra en B y en dinero negro. ¿Por qué la gente prefiere hacer las cosas bien? Esto es como Spotify. O sea, a mí no me pidas una millonada, pero si me das una cuota razonable, yo me doy de alta en Spotify y escucho música y pago todos los meses mi cuota. ¿Podría irme a descargármela ilegalmente? Sí. Pero prefiero pagar una cuota razonable y la pago. Pues los autónomos y los empleados y las empresas sí, prefieren hacer las cosas bien. Y si tenemos un sistema fiscal que no es asfixiante y que es el robo institucionalizado y la ruina, que es lo que tenemos hoy en día en España, un sistema fiscal que es la ruina de nuestro país, no van a surgir más empresas. La gente, los jovencitos de nuestro país, quieren hacerse funcionarios, no quieren hacerse empresarios, porque ser empresario es arruinarte. Ser empresario es uno entre 1 millón al que le va a ir bien. Es responder con tu patrimonio a una más que posible ruina. Este país tiene que cambiar su sistema fiscal, pero mientras esté la izquierda gobernando en este país, esta izquierda, a lo mejor algún día surge una izquierda razonable y moderna, pero esta izquierda peronista, lo único que va a garantizar es la ruina de las empresas, la ruina de los trabajadores, da igual que cobres mucho o poco, la ruina y la aniquilación. Y dentro de esta izquierda peronista está Pedro Sánchez, que va a permitir que arda España con tal de estar un día más montado en el Falcon. Que se va a cargar a la policía, va a politizar todo lo que pueda. Con tal de tener contentos a todos. Las acusaciones de la Guardia Civil y el escrito, la denuncia de prevaricación de la Guardia Civil es terrible. Y deberíamos de estar en las calles pidiendo justicia y pidiendo un gobierno honorable, legal, y no un gobierno corrupto que se dedica no solo a robar, que eso ya es por descontado, sino de que se dedica a cargarse a los guardias civiles que se dedican a tirar del hilo. Las evidencias, de verdad, leed los artículos en prensa y si podéis leer el documento judicial, no tiene pérdida. Está más que demostrado que el gobierno permitió el 8M y anuló otras manifestaciones y esperó a decretar el estado de alarma después del 8M. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Necesitamos un gobierno de gente honrada, da igual, de izquierda, derecha, da igual. Pero necesitamos un gobierno de gente honrada que respete la ley y que no roben. Y yo seré el primero en votar a un gobierno de izquierda. Yo hubiera votado a Podemos si hubieran tenido, primero, un sistema fiscal razonable y si hubieran sido honrados. Yo votaría al PSOE. Que esto es, yo creo que uno de los problemas de este país es que tenemos un PSOE que es el que hay. Pero una izquierda moderna, fiscalmente responsable, moralmente limpia de corruptelas y de corruptelas legales e ilegales, porque hay una corrupción legal que consiste en nombrar altos cargos y ponerles a todos un sueldecito, en crear empresas públicas y sangrar al país a base de ayuditas a organizaciones feministas y a organizaciones de esto y a fundaciones y tonterías que lo único que hacen es colocar a gente que no hacen nada y darles un dineral. O cambiamos de chip o este país se va al guano. Y de hecho nos estamos yendo al guano. Nos estamos yendo a la absoluta quiebra, a la Argentina. Y lo digo con todo el respeto a los argentinos que sois, que son un pueblo maravilloso, trabajador, brillante, pero con unos gobernantes ladrones a más no poder. El problema es que a veces los gobernantes se parecen mucho a sus votantes. Y el problema es que en España la irresponsabilidad campa a sus anchas. Y el problema es que en España un político, como dijo Zapatero, que iba a subir el gasto público y bajar los impuestos, valiente tontería, ¿cómo se le ocurre decir eso? Y la gente le votó, porque dijo que iba a subir el gasto público y bajar los impuestos. Por cierto, no hizo ni una cosa ni otra. Amigos, qué pena. Qué auténtica pena. Hoy quería hacer el podcast solo de política, pero luego hablaré de tecnología, así que lo separaré. Y a lo largo quizá de esta tarde veréis otro podcast de tecnología ya en otro tema. Por cierto, gracias por aquellos que os suscribís al feed de Spreaker, porque el feed de iVoox va mal, no, peor. Va muy mal, así que todos los que podáis difundir que Vidas en Red está en Spreaker, que este es el feed, lo tenéis en mi Twitter, lo he dicho por activa y por pasiva. Si no, preguntármelo, que no me cansaré de decirlo. Dad el feed de Spreaker porque el feed de iVoox funciona realmente mal, pero muy, muy mal. No es que tarde un día, es que tarda 2 o 3 días, te duplica los podcasts, es una castaña. O sea, iVoox funciona bien con iVoox, pero no le metas feed de otros sitios. Qué pena, ¿eh? Bueno, amigos, un saludo a todos. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red y hasta muy, muy pronto.